Sale por informativos. Puedo ser macabro, situaciones que describo. Lo mío es diferente porque ven como lo vivo. Bad news para ti, lágrimas de cocodrilo. Fake news all day from YouTube. Yo miro pa' otro lado mientras que me prendo un Willy. Deja molestar, chico, ahora estoy chilling. Me trae la hierba a casa, solo tengo que llamar Stevie. Yo, my man, hey, yo, my man. Hace gracia como intentan imitarme, ¿lo ves? Gambito de dama y ahora ponte con ajedrez. Lo siento, bro, tu mujer es una perra infiel. Un narrador que solo cuenta las historias que ve. Dice que soy un ejecutor, es demasiado nivel. Puede que tu criterio no lo pueda comprender. Me crié de chico con dibujos de X-Men. Hardcore niggas, Genesis priva. Cuidado por donde caminas, viola a tu priva. El mensajero de las malas noticias. Y quien tiene el poder es quien maneja la justicia. Peace. Bailando por la calle, street walking, walking. Street walking. Deja que se queme la ciudad, street walking, walking. Street walking, walking. Apagando las aceras, street walking, walking. Bad news, street walking, walking, walking. Street walking, bad news is nigga you went the wrong way. Yo no estoy aquí ni por la fama, ni por números, ni por aparentar como si fuera un fracasado. Más de uno se pensaba que era el tipo equivocado. Y si no fuera por mi negro, Bobby hubiera caducado. Ahora manipulan, haciendo mala praxis. Se queda tu dinero para el lujo así de fácil. Contribuye obligatoriamente con impuestos. Contribuye pagando la fiesta de esos puercos. Media vida pico y pala agachando el lomo. No necesito promo, me doy cuenta de todo. Partiendo loros con el lolo, provocando lloros. Girando el pomo, dejando todo, teclando el tono. Por esta mierda tendrían que hacernos un monumento, representando el esfuerzo, el valor, todo el talento. Así que quédate tranquilo que yo estoy contento. Curvas con efecto, tú ya sabes lo que vengo. Me privan de mi actividad esencial. Que le tenga al tribunal con historial criminal. Aquí no sirve tu bozal, sabes cuando huele mal. Bienvenida a mi ciudad, Málaga, street walking. Bailando por la calle, street walking, walking. Street walking. Deja que se queme la ciudad, street walking, walking. Street walking, walking. Apagando las aceras, street walking, walking. Street walking, walking. Deja que se queme la ciudad, street walking, street walking. Nigga.